Aquí inician los 60 minutos de Noches Sport. ¡Comenzamos! Muy buenos días, esto es Noches Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, cuando son las 10 de la mañana en punto. Recuerda escucharnos en www.notosradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Este día tenemos un programa muy especial, hoy 12 de diciembre de 2016. Por aquí tenemos, bueno, don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días. Y pues tenemos una serie de invitados referente a lo que es el próximo partido de leyendas del equipo Irapuato y del equipo América. Y nos van a estar dando a conocer la información, a la par de que pues vamos a dar la situación del equipo Irapuato de segunda Premier, el cual accedió a la final después de un partido bien jugado, al menos lo que pudimos ver en a través de la televisora Centro de Orizaba. Muy bien jugado, Irapuato accede a la final. Y tal cual lo publiqué anoche, este partido, si lo vamos a ver, va a ser por los jugadores que al final se pusieron la camiseta de Irapuato, más no por lo que lo rodea, que fue muy lamentable las declaraciones del técnico, que él se debía a Celaya, a Irapuato, y las situaciones referentes a que pues no dejaron llegar a los jugadores aquí cuando los estaban esperando. Estaban los grupos de animación, estaban alguna gente y se prefirieron quedar en Celaya. La orden de la directiva fue que se quedaran en Celaya, no dejaron que llegaran los jugadores a esta ciudad. Vamos a dar a conocer, y la Pota está en una final más de estos 106 años de historia del fútbol irapuatense. Y pues ojalá que tengamos a bien una final pues digna y ver qué va a suceder con este equipo Irapuato, el cual pues a final de cuentas tendremos una final más en este estadio. Buenos días, Nachito. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. Qué milagro. Aquí Alex en la producción. Y pues si gustan presentarse uno a uno, por favor, para que la gente lo conozca fuerte. Eduardo Mexicano Rojas. Muy buenos días, soy Fernando Salazar. Un gusto. Jesús, Nacho, don Marco, ¿cómo le dan gusto saludarlos? Soy Héctor Cristo. Gracias, Jesús, a ustedes por la invitación a Notus Radio a traer esta información que pues para la gente de fútbol siempre será interesante, será atractivo el poder estar en un duelo como el que se ha dado a organizar, el que se tendrá el próximo domingo. Ya platicaremos de ello. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Héctor. Y pues el día de hoy vamos a iniciar con lo referente a lo que fue la final. Irapuato sacó un empate a cero. Meritorio sí, porque hizo lo necesario para mantener el resultado. Orizaba tuvo un penal en los primeros minutos del partido, lo fallaron lamentablemente, lo volaron. No fue la respuesta ni lo que se narraba. De repente hay alguna gente que se le olvida lo que está viendo en el terreno de juego. Se hablaba de un lleno total en el Socum y pues resulta que las imágenes nos decían que no era eso, estaban con muchos huecos. Quizá la lluvia influyó para esa situación. Irapuato posteriormente se planteó bien, tuvo sus oportunidades al final, y tal cual ha ocurrido toda la temporada, lo hemos comentado don Marco y yo, se cayeron los últimos 15 minutos, se volvieron a caer. Aún así Orizaba no tuvo el empaque para anotar su gol. Irapuato es un digno finalista. La otra parte pues son el aumento de precios. Estábamos hablando puertas 3, 4 y 7 a 50 pesos, a 75 pesos, de 50 a 75 pesos. 1, 2, 5 y 6 a 50 pesos. Platea sube su costo también a 125, y los palcos a 200, aunque mucha gente va a acceder a su propio palco, va a querer acceder a su propio palco, tal cual es su convenio original que han tenido. Chiquillos, después de... De 1.10 m, a partir de 1.10 m cobran, entonces, o pagan boleto por ellos. Y pues ojalá que sea una digna final, hay que estar a la expectativa. Los indicios pues son muy a dos juegos. Es primero en aquí en Irapuato el miércoles, el sábado allá en Tlaxcala. Tlaxcala pues es un equipo muy compacto, muy competitivo. Reservas reales del Pachuca ellos. La mayoría de la gente son gente del Pachuca. Traen, empezando por su portero, que es hijo de Fassi. Es el que está portereando después de su paso por un equipo ecuatoriano, si no tengo mala memoria. Estuvo en el fútbol de Ecuador, ahora está en el fútbol de la segunda división, segunda Premier. Bueno, lo mandaron a segunda Premier. Y pues ya sabemos la situación de los equipos de Pachuca. Ellos ascienden para después vender esas mismas franquicias. Ya pasó una vez aquí con la franquicia de Voto por Siempre. Era el Pachuca Juniors que había obtenido su ascenso. Vendieron la franquicia a Irapuato. Y pues ese es su negocio de ellos. Aunque pues también es el de los jugadores, de la gente de Celaya. Pues yo lo entiendo, es promover y vender jugadores. Ese a final de cuentas es el negocio de su presidente Guillermo Lara. Tampoco está mal, es parte del fútbol. Y pues hay que esperar qué sucede con esta franquicia, si logra ese medio boleto, porque todavía no tiene el ascenso, apenas logra un medio boleto. Hay que ver lo que depara incluso para el siguiente torneo con esta misma gente, si continúan o no continúan en esta plaza de Irapuato. Y pues los jugadores son los que hay que apoyar, porque francamente son los que se han puesto la playera al final, la playera roja. Y pues ya estaremos comentando. Vamos al corte, estimado Alex, y regresamos. Notus Sports. We'll be right back. Nautilus Sport. Regresamos a Nautilus Sport cuando estén las 10 de la mañana con 11 minutos hora del centro de México. Recuerda escucharnos en www.nautilusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues, ahora sí estoy, tengo mesa completa, pura leyenda realmente, tanto en el terreno de juego como en el campo del periodismo radiofónico. Yo no puedo olvidarme de Héctor Miguel Cristo Calderón. No crecí, ya estaba bastante maduro, grandecito cuando... No me hagas tan bien. Grandecito cuando, pues, no, eras el corresponsal de protagonistas aquí año en Irapuato, 90, en los años 90. Así es, ya 26 años. Ahí estabas aquí de, ya llovió. De corresponsal de la mesa de los protagonistas. Es un orgullo tenerte aquí, de verdad, porque sí sé tu trayectoria perfectamente, todo lo que has pasado, vivido, por el equipo Irapuato también, todo lo oscuro que se ha pasado, que se ha vivido. Que no es poco, Que no es poco, que no es poco. Y que sigue dando, sigue la mata dando. Sigue la mata dando y que esperemos que pues pronto esto se solucione. Yo te lo soy sincero, yo soy de las personas que en la conferencia de prensa cuando tomó don Sergio León Aranda, licenciado Albo, licenciado Cantero, que tomaron la voz otra vez por Irapuato hace, soy de las personas que dije, vaya, por fin. ¿Por qué? Porque nunca se debió haber perdido esa esencia. Se había buscado las formas desde hace mucho tiempo para que se continuara de esa manera. Ya se habían logrado ascensos deportivos, descensos, lamentablemente, porque es parte del fútbol. No todas las temporadas son perfectas, no todas las perfectas temporadas. Lo bueno que quisiera hacer. ¿Sí? Me acuerdo de las últimas acciones de Irapuato hace, pues fue la de prácticamente irapuatizar, si se valga la palabra, cuando 92-93 que llegaron a cuartos de final, 93-94 que llegaron de Irapuato y la región, si acaso dos o tres jugadores que venían de fuera, pero fuera de eso, yo creo que el 80% del plantel era Irapuato, bastante competitivo, los cuatro Rivera, Nacho Ramírez, Víctor Saavedra, Francisco Millán y todos aquellos jugadores que pues uno había visto o jugado contra ellos en el llano y que a mí en lo particular me daba mucho gusto jugar contra ellos y verlos que habían logrado. A mí me da mucho gusto, lo digo, te lo reitero, porque se ha retomado algo que nunca se debe haber perdido en esa esencia. Fíjate que, bueno, eran otras épocas, se podía en la época de Pepín, de Leonel. Se podía todavía que un capital importante pudiera sostener un equipo. Hoy en día es imposible. El fútbol está excesivamente mercantilizado. Hay mucho dinero en medio. Hay muchos intereses. Hay que voltear a ver lo que vale un equipo como Tigres, arriba de 60 millones de dólares. Monterrey, que vale cerca de 50. El América, que vale 40. Que siguen siendo equipos baratos en cuanto volteamos los ojos hacia Europa. En América sí, tenemos los 4 de los 6 equipos más caros de América los tenemos en México. Es un mineral, es una cantidad de dinero que se mueve extraordinaria. Se antoja muy difícil que alguien solo pueda hacerlo, como lo hacía antes en Morelia, Don Nicantro, como, bueno, no se puede decir Don Emesio, ¿verdad? Porque tenía atrás el respaldo tremendo de una cervecería que hoy en día sigue manteniendo dos equipos. Pero hoy en día se antoja muy difícil. Hay que hacer un trabajo muy sólido, muy coordinado, de mucho apoyo, pero es muy importante, sobre todo para una plaza como esta, que esté metida la mano de gente de aquí. Ya nos hicieron de todo, ha pasado de todo aquí, nos han robado, nos han dejado, se han burlado de nosotros, se han hecho de todo con esta afición. Yo tenía tranquilamente 10 años que no me paraba, que no pasaba por fuera porque vivo aquí y tengo que pasar, pero que entraba al estadio tenía más de 10 años. Me sorprende ver que después de todo lo que ha pasado, en estos 10 años que yo dejé, que abandoné, que me hice a un lado, de todos modos me daba cuenta que pues, ya venía Martínez Calderón, que ya venían los vampiritos, que ya venían los murcielaguitos, y ya venían los pajaritos. Y pasaba lo mismo siempre. Sin embargo, hoy están los toros, pues ellos mismos lo dicen, que son los toros. Regresa. A la gente no le... Sí tiene memoria, pero es la Navidad, sigue siendo su pasión, sigue siendo su escudo, sigue siendo su estadio, sigue siendo su nombre. Y Irapuato es un orgullo para cada uno de nosotros. Y así lo defendemos, así lo portamos, así lo vestimos, así lo tenemos y así lo reflejamos en las gradas del estadio. Subieron los precios, la gente va a ir al estadio, aunque es segunda división. La verdad es que hasta poquita pena debe de dar, ¿no? Que una plaza como esta, a duras penas y por encargo de otros, tenga segunda división. Entonces sí es muy importante que entre la gente de aquí, gente con mucha experiencia. Estás hablando de Manuel Albo, estás hablando de Sergio León Aranda, de Jaime Cantero. Son tres las cabezas visibles, pero hay mucha gente detrás que ha tenido participación, que tiene experiencia, que tiene mucho entusiasmo, que tiene muchas ganas porque esto retome lo que debe de ser con esencia irapuatense. Gente que ya estuvo, que ya tuvo aciertos, que ya tuvo fracasos, de los fracasos se aprende. No es malo fracasar, no es malo caerse, lo importante es saberse levantar. Todos ellos, Juan, Leonel, los que están en este proyecto, ya tuvieron sus fracasos, ya cometieron sus errores, ya saben lo bueno y lo malo que tiene esto. Y no son tontos, es gente inteligente, es gente de éxito en lo suyo, es gente que todo eso que pasó antes lo va a saber tomar para llevarlo adelante. Yo en verdad confío mucho en este proyecto. Sí, Héctor, pues muchas gracias por ello. Y pues, Nacho, yo creo que es importante lo que dice, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos semilleros. Yo creo que jugadores que hemos estado aquí, desafortunadamente todo el semillero que a lo mejor los están llevando por otro lado, con una cuota de, como lo acabas de mencionar, 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos. Yo aquí a lo que voy, que simplemente aquí sí hay gente capacitada, de directivos, ¿no? Como de empresarios, que en verdad quieran un equipo bien posible, pero patente. Porque aquí es la plaza, ahorita donde veo es la plaza que en verdad no tenemos fuerzas inferiores de trabajar. Otro lado, si ves el Pachuca. Y hay montones, Nacho, levantas una piedra y sale un futbolista. Y aquí hay escuelas del Atlas, del Pachuca, de las Chivas, del Guadalajara, de todos tienen aquí escuelas y de aquí se van. Y a nosotros, viendo, ¿por qué no los tenemos nosotros en nuestro estadio? Perdón, y hazme señas, porque no, si no aquí no, me acabo yo. No, de no, no, tú sigue. No, yo estoy en parte de ese problema. No problema, de esa situación. A mi hijo desde los 13 años lo eligieron en Atlas. Y el momento en que se lo van a llevar a Atlas. Y él me ha dicho, ¿sí? Yo tuviera la oportunidad de jugar aquí, créeme que yo me quedaría aquí, ¿sí? Entonces son de esas, así como mi hijo, créeme que hay muchísimos, ¿sí? Tan solo ahora que se abrió la categoría de intérprete por el Lofni. Todos esos chicos con unas cualidades, y dices, ¿a dónde carambas van a ir? ¿A dónde carambas van a ir? ¿Por qué? Porque no todos tienen esa posibilidad de estar o de pagar una escuela de fútbol, de pagar una visoría, de que un visor los venga a ver, de que alguien los pueda escoger. Y se van a perder en el llano por... Lo peor de todo es que se van a perder en todos esos equipos corruptos. Hay que decirles cómo deben de ser, que les pagan. Y que apenas están en la liga de infantiles y ya está el técnico de un equipo diciéndole al papá del chiquillo que le va a dar para los zapatos y le ayuda para los libros para que se vaya a jugar con él. Sí. Y desde ahí los están maleando. Y todos esos futbolistas, Nacho, tú lo sabes, van a terminar cobrando 2,000, 1,500 parásitos. Parásitos auténticos del fútbol que no le están trayendo nada, ningún beneficio. No entiendo yo. ¿Por qué pagar por un trofeo? Que vayan y los compren a Deportes Lugón o con Belmonte o con Manjarres, perdón por los comerciales. Que vayan y los compren los trofeos y llenen su casa de trofeos y no corrompan, no maleen, no echen a perder este deporte tan hermoso. Sí, es cierto lo que dice, porque sí veo, bueno, ahorita el Chorilo a lo mejor anda también con la escuelita, ando, y yo veo a profesores ahí que se le acercan y... Oye, acá te doy una beca, oye, acá te ofrezco eso, oye, pero a las últimas, ¿qué es lo que pasa? Y me deja muy claro ahorita, empecé con un compañero, pues sí, en una escuela que tenía fama impresionante, y ahorita la escuela, ¿cómo está? O sea, es cierto, así es millero, pero afortunadamente no podemos trabajar. Sí, vamos al corte y regresamos aquí a Notus Sport. Notus Sport. watches every time you turn your head round. And we'll be watching even when you turn the lights down. We will always be around no matter where you are. Don't wanna let you go. We just wanna tell you. Just wanna let you know that we'll stay around. So what else can you do? You said all you have to. We're coming after you. So don't make a sound. Don't wanna let you go. I'm all alone now in the dark. Just one chance, just so we can talk. That is all I ask. I close my eyes and then I dream. I always wake up to a scream. Wonder where you are. Don't you know we're always gonna be around you? And there really isn't anything you can do. We will always be around no matter where you are. Don't wanna let you go. We just wanna tell you. Just wanna let you know. Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 24 minutos hora del centro de México. Y pues ya, para retomar el partido de Leyendas, don Marco, ¿va a jugar don Marco? No, no, para nada, no. No, nomás voy a acompañarlos ahí para que pues para recordarme de mis viejos tiempos. Esos viejos tiempos. Que va a ser 48 años ya que pues, que fue el primer gol que anoté en el estadio de, en el Irapuato. 28 de octubre de 1968, don Marco. Ok, van a ser 48 años. Y... no, son 40, ya fueron 48 años. Ya vamos por el 49. Sí, ya. Bueno, eso dice mi edad. Bueno, retomando lo que estaban diciendo de los jugadores y de toda la afición y de los directivos, yo quisiera darles una recomendación para la afición, que hay que educarla más que nada, porque hay muchos chavos que todavía, sí, dicen que son los colores, pero vandalizan y hacen desmanes. Entonces estaría bueno también retomar ese asunto, irlos educando. Eso fue. Al final de cuentas es fútbol, nada más. Sí, que no, sí, todo, hay que canalizarlo, y eso es muy importante porque me parece que por ahí hay unos llamados de veto a la, sí, a la, un gol de aquí al estadio. Sí, ya hubo una invasión de cancha, el arrojar objetos, pues desgraciadamente no quedó todo en aventar los vasos de cerveza. Por ahí alguien se quedó. Yo no sé en quién caramba regresó sin zapatos. ¿Quién avienta cerveza? ¿Avienta? No he sabido de nadie que aviente la cerveza. Menos ahora que vale 25 pesos. No, no, yo no sé quién. Cerveza procesada. ¿Quién sabe quién caramba se quedó sin zapatos? Porque ahí aventaron dos, un par de zapatos. Primero aventaron uno y luego aventaron el par. Pero eso fue lo problemático. Don Fernando. Jesús, muchas gracias por tu invitación, por darnos la oportunidad de dirigirnos a tu auditorio, y únicamente pues darte la información de lo que se va a tratar este partido de veteranos Irapuato América, donde podemos ver que Bueno, te voy a pasar casi la alineación de información de los dos grupos. Por un lado Irapuato, Aarón Hernández, José Luis Miranda, Ernesto Sosa, Rodolfo Villegas, Nacho Ramírez, Pepe Ledesma, Héctor García, Toño Taboada, Jaime Lobo Navarro, Rafael Flamingo Lira, Juan Gabriel Albo, tu servidor, el Coco Cortés, Ariel González, Alejandro Mesa, Eugenio Constantino, Víctor Saavedra, Fernando Durán, Américo Escatolaro, Rafa Ramírez, Víctor Hugo García Reza, Carlos Ruiz, y como directores técnicos nos encabezarán Gustavo Gulli López, acompañado por Filos Laguna y José Luis El Pirulete Saldaña. Ahora, por parte de la América se presentan Adrián Chávez, Jagger Martínez, Mario Trejo, Damián Álvarez, Jaime Hernández, Andrés Chitiva, Alvin Mendoza, Pony Ruiz, Isaac Terrazas, Leonel Olmedo, Chuy Mendoza, Reinaldo Navia y Antonio Carlos Santos. Esperemos que se presente un buen espectáculo, que la gente lo disfrute. Además, como en el sentido del arbitraje, está acompañándonos Quique Santander, que no es ahorita leyenda, es un personaje actual del fútbol nacional y nos hizo favor de acompañarnos con un cuerpo arbitral bastante completo, que creo que es de llamar la atención. No sé si tengan por ahí algunas preguntas que... La hora y el día del partido. Ok, sí, es el domingo 18 de diciembre a las 4 de la tarde. El horario tradicional. El horario antiguo, que es este. Y pues más que nada se trata de eso, de que la gente recuerde, inclusive hasta el horario. Tengo amigos que tienen 30 años que no van al estadio y me dicen, ¿sabes qué voy a ir? Dice, ya ni me acuerdo cómo es. Entonces es un poquito acercar a la gente nuevamente al estadio y complementar la labor que están haciendo por parte del ACE, donde no estoy muy bien entendido si pretenden traer un equipo, ¿no? Pero de alguna manera nosotros podemos ayudar en este sentido, a que la gente se lo recuerde, que vuelva, que es muy necesario, porque las generaciones pasadas ya no están yendo al estadio. Ahorita va la gente pues, más joven, y anteriormente iba gente de edad y iba gente de todas edades al estadio. Yo creo que ahora no, digo, la gran mayoría de las personas se alejaron del estadio, de hablar de 40 años en adelante ya no es satisfactorio para ellos, más cuando estamos viendo las cosas, que se trae un equipo, que se va, que viene de fuera, que los manejan gente extraña al pueblo. Entonces todas estas cosas, a lo mejor podemos cooperar de alguna manera para llamar la atención de toda la afición. Y pues más que nada, no se han querido acercar ellos. Yo alguna vez al inicio del proyecto se les hizo llegar toda la información de 105 años de lo que ha sido el fútbol de irapuatense, desde el primer partido, primer clásico, con información, fotografías. Digo, sí, se nos va a tomar en cuenta. Todavía es hora que estamos esperando esa respuesta. Nunca hubo una correspondencia, un llamado, nada absolutamente. Pues ojalá lo tomaran en consideración, y aquí yo creo que toda la gente es importante y todo el mundo puede ayudar para presentar un buen equipo aquí en la ciudad. Fíjate que te quería además comentar, antes de que se me olvide, vamos a tener invitados de honor, que son la vieja guardia, entre ellos aquí mi querido Marco. Los van a presentarse con nosotros a la hora de la salida de los equipos. Se les va a dar una mención ahí y un lugar especial para que asistan con nosotros y nos acompañen en el juego. Además se va a invitar a los niños del asilo, no es asilo, perdón, ¿cómo se llama? Casa Hogar. Ajá. Van a estar por ahí acompañándonos. Yo creo que va a ser pues, algo bonito. Vamos a meter unos partiditos de chiquitos en medio tiempo, como era también costumbre, que ahora ya no sé por qué no lo permiten. En lugar de acercar a los niños, los quieres alejar. Y yo creo que esas cosas son muy convenientes para el fútbol. Acercas a la familia, acercas, motivas a los niños. Antes se hacía, no entiendo por qué, no sé si no lo permitan, la verdad. Se me hace que la federación se puso ya muy roñosa en ese aspecto. Pero fíjate, partiendo de la federación, ¿cómo es posible que le impidas el paso a los niños a un estadio donde se sienten, pero fabulosos? Se los impide si hay, la verdad que no se puede entender. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Y también, bueno, ni los niños que van con la bandera tienen prohibido acercarse a tomar la foto con los equipos. En cuanto acaba su participación, vámonos a la tribuna y ya los equipos van solos. Aquellas fotos, bueno, bastantes fotos en que los niños pues acompañaban al equipo, los hijos de los jugadores o algunos invitados que tenían por ahí, ¿sí? Así es. Entonces pues se ha perdido desgraciadamente esa alegría dentro de lo que es el... Pues era congruente y ahorita es incongruente que este tipo de cosas, pero como estas hay un montón que no te puedes explicar, y la realidad es que por eso pasan, el fútbol en México no avanza como debería ser. Yo me acuerdo, Fernando, y Fernando, don Marco, perdón, a don Nachito aquí, cuando reciben al equipo visitante, lo reciben con una canastita de fresas, ¿sí? A la hora de la salida de los vestidores, ¿sí? Se les recibió con una canastita de fresas, y fueron cosas que se fueron perdiendo desde muchísimo antes de que la federación pusiera los límites que ahora pone, porque protocolo. Hasta los campeones del mundo en 1970 se les regaló fresas. Así es. Los banderines. Banderines, así es. ¿Quieres decir algo? Bueno, solamente para agregar el hecho de que esto es para llevar la alegría a los aficionados. Este es el inicio de una serie que vamos a realizar. Desde luego no van a ser. De manera consecutiva, puesto que se pierde la... Se satura. No. Se pierde el interés por ir a esos partidos. Quiero hacer énfasis en el hecho de que es mucho muy importante el que recordemos las diferentes generaciones que ha tenido Irapuato. Hoy en día, espero que ustedes no me lo vayan a tomar a mal, pero la verdadera trinca fresera, o los equipos últimos que han estado por Irapuato, dejan mucho que desear. Están muy lejos de ser la verdadera trinca fresera, aquella que conocimos con Jerónimo Di Florio, con Manjarres, con el médico, con Leonardo, con Marco Antonio, con los hermanos Chava, Raúl Ruiz de Valle de Santiago, con Nacho Martínez, con Blas Sánchez, Manjarres, a Barrio, en fin, sería interminable mencionar a todos ellos que sí fueron verdaderamente la trinca fresera. Ojalá, y algún día, y como lo dijo acá Fernando, podamos regresar a trabajar con los jugadores de Irapuato y se logre revivir esa trinca fresera. Marco Antonio, tú tuviste grandes glorias, sobre todo la mayoría bajo el mando de Carlos Miloc, y pues a mí me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de tus vivencias y que me dijeras qué fue para ti la trinca fresera. No, pues puro amor, pura afición al gol, y pues mis más grandes recuerdos los pasé ahí con estos grandes jugadores. No nomás lo que logré yo, no. Se te olvidaba a don Jaime Belmonte, que paz descanse. Muchos más que están fuera de aquí, pero están formando parte de la trinca celestial. Jaime Belmonte fue mi entrenador, y más que entrenador, un gran amigo. Una gran persona. Lindísima persona, y él lanzó a varios de los jugadores, claro, a primera división. Estando en la preparatoria, exacto. Ellos, el médico Reyes, los hermanos Razo, Arturo Daniel, y pero es una gran satisfacción. Recordar es vivir, y este es uno de los motivos por los cuales se está haciendo este juego. Un juego de leyendas, y queremos recordarlos porque nunca los recordamos a ustedes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y Fernando, quisiera agregar algo, si me permites, Jesús. Claro que sí. Quería dar información acerca de los precios y los puntos de venta, adelante, que tenemos. Además, recomendar a la gente que nos escucha que no compre boletos más que en los puntos establecidos, porque se puede dar la suplantación o el clonaje de boletos, para que tengan cuidado, porque pues, si vas con un boleto clonado, pues no vas a poder pasar. Entonces, los puntos de venta que tenemos establecidos son GIMSA, que es en 5 de febrero, esquina, casi esquina con Revolución. Tacos José, en Francisco Sarabia y esquina Niños Héroes, sí, que es el hermano del Fari Hernández. El Fari Hernández. Y luego tenemos el otro en Deportes Lugón. Entonces sí, es muy recomendable que la afición se entere, que no compre boletos. Todos los, nuestros boletos van sellados por el municipio. Entonces que se formen esa idea y si no vayan a caer en un atraco, ¿no? La preventa $40, el día del partido $50 de entrada. Niños menores de 6 años gratis, no pagan boletos. Ya están los módulos abiertos, ya de aquí al sábado se va a estar vendiendo así, y en taquilla obviamente va a estar también vendiéndose el día del encuentro. ¿Traemos algo para regalar? Sí, tenemos, ¿sí? Tenemos boletos cortesías para, no sé, el uso que ustedes le quieran dar. Bueno, ahorita antes de que acabe el programa nos va a ocurrir una mecánica para hacerlos llegar. Vamos al corte en este instante y regresamos aquí a Notus Sport. Notus Sport. Carlos Santana, yeah. Fortus Sport. Regresamos a Nutus Sport cuando son las 10 de la mañana con 43 minutos hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues ya, quedaron establecidos los costos del día. Vamos a hacer una mecánica para regalar boletos de aquí al viernes todavía en la estación, prácticamente que los vengan a recoger. Y en el programa todavía tenemos programa el día viernes. Y pues sí, la inquietud es total debido a filtraciones de información como en toda la, como ha ocurrido. Les comentaba, sí hay una intención de traer un equipo de ascenso. Me imagino que va, no hubieran soltado tampoco por parte de IQ esa información tampoco, ellos. Aquí en Irapuato C se está trabajando, se nos dijo de esa manera. Si entra IQ va a ser de la mano de AC, no puede entrar de manera independiente, porque la primera pues información que se llegó era que eran dos proyectos completamente diferentes, y luego esa publicación de otro escudo alterno al tradicional, pues por empezar a don Marco le brincó por todos lados, él ya andaba echando hijos y ajos por esa situación. Y pues afortunadamente se aclaró que si entra IQ va a ser de la mano de Irapuato AC, la misma institución, los mismos colores, nombre, mote y pues todo lo referente, Héctor, y creo que eso es lo mejor para nuestro fútbol. Aquí se está diciendo, y todo lado se ha dicho siempre, que tiene que ser gente de Irapuato, para Irapuato, por Irapuato. Sí, y hace rato también yo les dije, es muy difícil que ya alguien solito llegue y con mi cartera haga todo. Hay que sumar, hay que traer, y si quieren venir a invertir de San Luis, de Mérida, de Dallas, de España, que vengan. Pero aquí lo importante es que el control, tanto deportivo como administrativo, los controles estén en manos de la gente de Irapuato, que no les entregues el estadio para que hagan lo que les pegue la gana con él, a traer conciertos, a traer motos, a traer cuánta cantidad de cosas que se ha hecho haciendo negocio con el inmueble, que no se haga con las franquicias lo que se les pegue en gana, ponerles la playera encima y por debajo traer lo que sea más importante que la que traen encima, llevártela a la hora que te pegue la gana, quitar y poner como quieras, eso es algo que no debe de pasar, que el control debe estar en manos de irapuatenses, y bienvenida a las inversiones. Tenemos que entender como aficionados, como gente de fútbol, que este es un negocio, y que si va a venir capital extraño, pues va a venir a hacer negocio, a ganar dinero, eso es lógico, es normal, pero lo importante es el control lo tenga Irapuato, el Club Deportivo Irapuato controle su estadio, su franquicia, sus deportistas, sus alcances deportivos. Lo demás, bienvenido. Y sí que venga IQ, y si no es IQ, que venga otro, que venga el que venga a invertir, que venga con un buen proyecto. De que va a venir otro equipo y que se va a ascender, ya no debe de pasar. Se están haciendo nuevos estatutos, totalmente modernizados, donde se van a poner los candados suficientes. Yo comentaba que no es importante que dejar unos estatutos para poder maniobrar y hacer lo que convenga al equipo o al club, no. Lo importante de los estatutos que se vayan a hacer es cuando se vaya esta directiva, cuando se vaya esta gente que está creándolo, qué es lo que no quiere que hagan los que vengan, que ha sido lo que ha pasado muchas veces. Uh-huh. Han dejado buenas cosas, buenos proyectos, se van, y han llegado otros que han venido a darle al traste a todo. Esos son los candados que hay que poner, que no vengan a hacer lo que no queremos, lo que no podemos permitir ya más que nos hagan. Ahí debe estar enfocado, no que ahorita manejemos o maniobremos, no, que no nos hagan lo que no queremos. Entonces, esto es un proyecto, no hay nada firme, no podemos echar campanas al vuelo, no podemos decir que ya estamos con un pie en el ascenso, sería irresponsable asegurarlo de esa manera. Hay mucho que trabajar, hay mucho tiempo por delante, hay que cumplir con el cuaderno de cargos de la Liga de Ascenso, estamos muy lejos de cumplirlo, hay que embutacar el estadio, hay que arreglar el alumbrado, hay que hacer un montón de cosas, hay un montón de trabajo que hacer, y obviamente la franquicia, el dinero, los recursos, muchas cosas. Entonces, sería, insisto, irresponsable decir estamos listos para ascenso, no estamos listos, hay que trabajar mucho, ya se está haciendo, se está trabajando, se está planeando, se está poniendo en blanco y negro todo lo que se debe de poner, ojalá que esto llegue a buen término. Ojalá. Esperamos eso, Héctor, porque pues que esté este equipo en segunda, a mí me falta un sentimiento de identidad con ellos, más que nada por ese tipo de declaraciones tan desafortunadas de su técnico, que ellos se deben a Celaya. Que no fueron declaraciones, fueron una charla motivacional, charla. Y pueden decir lo que quieran, Nacho lo sabe, ustedes lo saben, el vestidor es el vestidor, lo que pasa en el vestidor no debe de trascender. Aquí el error, independientemente de cómo se manejen, que si ellos quieren que sea, que amen a Celaya y no quieran a Irapuato, ese es problema de ellos. No, no, la verdad es que es algo que no nos podemos meter. Aquí el problema es que lo graben y que lo suban a la red y lo pongan en la página de los Toros de Celaya. Ahí sí, como que, pues no, no va, ¿no? Bienvenidos a esa inversión, bienvenido el señor Cesarman, bienvenido el señor Bremen, bienvenido el señor Achar. Qué bueno que les interese nuestra plaza, qué bueno, bienvenidos, que se queden, estamos de acuerdo. A lo mejor hay que arreglar algunas de las formas, nada más, hay que ajustar un poquito. Bienvenidos, qué bueno que estén interesados, obviamente que tengamos quien, que venga Comex a invertir, pues bienvenido, ¿no? Las formas, un poquito hay que arreglar ese tipo de cosas que no pueden pasar, la verdad es que hay que tener por lo menos tres dedos de frente, ¿sí? Para que no pongas una cosa así en las redes sociales. La verdad es que es un... Ay, fíjate que a pesar de el video que subieron en que se en la de Celaya, está de todos, la gente ahí va. Fíjate, como dice Cristo, ah, no estamos. El Irapuato aquí tiene segunda división, como le mencionan de Celaya, pues. Y aún así la gente va porque va. Y ahí lo vas a tener el miércoles a... Aunque está ahorita la situación económica difícil con él, pero ahí los vas a tener. Pero el... sí, se me hace un poquito ético de ese... No, no sé quién que haya subido ese video a la página de Telegram. Fue alguien de cercano a su directiva, así de sencillo. Cometieron un error, bueno, ni hablar. Y pues ojalá que se dé esto. Ojalá se dé esta situación, no la diga eso. Que traiga consigo una estructura de corto, mediano y largo plazo también. Porque pues, necesita la formación... A la par de escuelas de fútbol, de sus fuerzas básicas, que tengan de dónde nutrirse, que esos chavos vayan a eventos, que participen, que tengan la forma de foguearse y de que a la hora de que lleguen a la, al ascenso o primera división, si lo, se logra el ascenso deportivo, que es la máxima ilusión, yo creo que de todos nosotros, es de que pues esto se logre, Héctor, que sean chavos de Irapuato, aquel sentimiento de pertenencia, cuando llegaba Luciano, que llegaba el Pulga, que llegaba Palato, que llegaba Moy Martínez, que llegaban los hermanos Ruiz, su hermano Leonardo, don Marquito, que llegaban a trascender, que llegaban al primer equipo, aquella, pues prácticamente a final de por el no descenso en Toluca, que la ganan con 8 jugadores de Humberto el Pibe Uribe. Humberto el Pibe Uribe, otro jugador surgido aquí del Puato, y que pues a la par vaya también de un equipo profesional en tercera, segunda división, que vaya canalizando todos esos jugadores de fuerzas básicas, Yo recuerdo a Fernando, pues él salió del Irapuatense directo a selección nacional amateur. Era Irapuatense, luego en bachilleres. ¿Bachilleres? Yo aquí en bachilleres me fui al Atlas y pasé a la selección. Pasaste a la selección, así es. Fernando Garduño, en paz descanse, sí, también pasó por ese proceso directo de la tercera división de Irapuatense a aquella selección que participó en el Mundial de Túnez 77. Así es. Alejandro García, que también hizo el proceso de jugar en tercera división. Entonces es importante que se tenga una tercera división también, para de ahí sacar a los jugadores idóneos para que nutran el primer equipo. Yo ojalá, espero que todo esto vaya de la mano, también que se abran sus escuelas de fútbol, porque más que nada, y pese a las preferencias que de repente se tengan por las influencias de los medios de comunicación, del América, del Chivas, de los equipos que sean, los equipos que tengan sus escuelas en Irapuato, yo creo que todos tienen el sentimiento de jugar o de vestir y de pisar el estadio Sergio Chávez con la playera de Irapuato, ¿sí? Ese es un sentimiento que no tiene par. Si a uno que le tocó pisarla por alguna final a nivel amateur se siente una emoción el estar ahí pisando esa grama, ver las tribunas, oír a la gente, es algo indescriptible. Regresando a este juego del domingo próximo, va a ser muy importante también, creo, reconfortante para mucha gente, el volver a ver a todas esas figuras de las que muchos de los que van a oír solamente han oído hablar. Sí. Volver a ver al loco de Escatolaro ahí, que bueno, es un argentino muy peculiar, muy simpático, muy agradable a mí. En lo personal tengo muy buena relación con Luis Américo. De la gente de Irapuato, ya no hablemos de Navia, de Luis Antonio Carlos Santos, los gente que viene de América, la gente de Irapuato, el Flamingo Lira, el héroe aquel de los partidos de Pachuca, el Capi Ledesma, que fue una institución, mis respetos para ese señor, o sea, de gente como Héctor García, que el mismo Víctor Saavedra, no invitaron, por ejemplo, a Francis Rollán, no hubo manera de contactarlo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Constantino, que aquellas descolgadas por la banda con esa velocidad que tenía, todos esos muchachos han oído hablar de ellos, volverlos a ver en un campo de juego. Además, no crean que va a ser una cascarita, va a ser un partido. La gente de América viene preparada, están jugando seguido, están haciendo partido. ¿Qué decir el Pony Ruiz, Chuy Mendoza, Isaac, Alvin Mendoza? Están haciendo fútbol, lo hacen bien, dan espectáculo. No con el desgaste físico de hoy en día, del que estamos acostumbrados, pero si ese fútbol setentero recibe, piensa y toca. Ahora es piensa, recibe y toca. Antes, en el 70 era diferente. Ahora es así, ahora es la velocidad, te trae, te come. No está recibiendo el balón cuando ya tienes dos encima. Bueno, esta es una oportunidad de ver ese fútbol setentero, donde paras el balón, todavía tienes tiempo de voltear y espectacular, sí, y tocar, adornarte, el taquito, etcétera. Vamos a ver fútbol, vamos a ver espectáculo, la gente que pague va a pagar con gusto un boleto en el que se va a divertir. En verdad, no se los digo para como publicista, se los digo como aficionado al fútbol, como gente que me gusta esto y que sé que vamos a disfrutar de algo muy agradable para los que tenemos ya, estamos maduritos, para los jóvenes y para, sobre todo, para los chavitos. Hay que llevar muchos chavitos menores de 6 años que van gratis, lleven muchos chavitos para que vean todas esas personas que, con todo el respeto que nos merecen, nos entregaron muchas cosas en años anteriores. Así es, y pues la invitación está abierta el próximo domingo, 4 de la tarde, Estadio Sergio León Chávez. Veteranos de Irapuato contra veteranos de América, una tarde de leyendas, y pues aprovechar para que todos vayan. Vamos a dejar aquí algunos boletos para regalar a nuestros radioescuchas. Ya dejaremos la mecánica de entrega de los mismos. Y pues de aquí al viernes los iremos entregando. Y pues Nachito, yo creo que va a ser un gusto para mucha gente volverte a ver aquí en el estadio. Y bueno, tú sabes las páginas de historia de fútbol que yo tengo, de historia de Irapuato, historia de equipo Irapuato. Eres de los únicos dos jugadores nacidos en Irapuato que han sido bicampeones, que han logrado el ascenso 99 y 2000 con aquel equipo Irapuato, donde Aarón Hernández también pertenecía y que va a jugar en ese mismo. Sobrevivientes de aquel proyecto 92-93, que se inició con puros jugadores de Irapuato. No, yo creo que es parte de todo el equipo, y qué bueno como lo están mencionando ahorita. Recordar, yo creo que hay gente de talento, como dice Fernando, con los dos pies, hay Saavedra, con todos los compañeros que han estado conmigo. Yo creo que para mí es un orgullo, a mí hay que aprender mucho de él, que le den a un entrenador que está pensando de Gustavo Luis. Cuando cabezaba pareja de son gente mucho de ellos, tanto piensa sus comentarios y su forma de que se me dirigían a mí en decir las cosas, haciendo así. Igual puedo mencionar a lo mejor un día de Sagui, lo que me dijo allá en Toluca, que me tocó, era mi primer partido en la primera edición, me tocó marcar Cardoso. No fácil. Yo en verdad, yo sí ese día sentía un poco de nervio, no sabía ni qué onda. Gracias a Dios, alguien, un gran amigo me sacó y llevó a las primas de Toluca con los hijos de los. ¿Cómo se llama? La perra brava. Y simplemente me dejó aquí, grítale, dile las cosas y nada, hasta que regresé me bañaron de ya sabes de qué. Y créeme que en ese momento yo llegué a Televisa. Llegué al vestidor, todavía me dice el profe Miguel, me dice, ¿cómo te sientes? Y no, bien. Me puse a confiar en que podía salir una buena marca y todo. Entonces, ¿sabes? Es tu mejor partido que puedes dar en toda tu vida. Si lo haces bien, bueno, gracias a Dios me tocó marcar un gran jugador. Creo que no recuerdo, fue el único partido que no lo dejé me pegó. Ya venía con experiencia de a lo mejor de Pepe Ledesma, de Willy, que para mí fueron maestros. Es maravilloso estar con el Pepe León Chávez, actualmente. Pero para mí es una gran motivación estar con los grandes jugadores, los grandes personajes, de los Marquitos, que en sí no me acuerdo muy bien, pero que estén ahí. Así es, y pues ya casi para despedirnos, Héctor, ojalá le puedas transmitir esto a la gente de AC, a la gente que quiere traer el fútbol, ojalá no los olviden a ellos para esa formación de fuerzas básicas o de escuelas de fútbol, porque nadie más que ellos puede inculcarles ese amor por Irapuato y encauzarlos a lo que debe de ser defender la playera del Irapuato, que gente como Nacho Ramírez, como Mercatorio Sánchez Moya, que Fernando Chorilo Salazar, ¿sí? Y tantos más que están por ahí, pues trabajando en forma ahorita dispersa, pero que yo creo que conjuntándolos pueden hacer un gran equipo y unas grandes fuerzas. Y pues, Alejandro, las vamos a poner en redes sociales. Se los vamos a poner en redes sociales cuál va a ser la mecánica para que vengan por los boletos. Aquí al teléfono, que marquen al teléfono y ya vamos a hacer la manera que ellos se. Escoge una trivia, don Marquito. Una trivia, no, pero pues es que ya es muy lejos para de tiempo, pues, para es más gente joven para ahorita se nos ocurre, don Marco, que aquí entre ustedes dos que están Chorino, entre ellos dos, sí, me preguntan a Sangó y a los chavos, yo me mejor el primer gol que se metió en el 1968. ¿A quién se lo metió? ¿A qué equipo don Marquito le metió? A la selección olímpica. Ah, ya lo dijo. ¡Oh, Marco! Bueno, pero ¿cómo se llama el portero? Se llamó el comercial. ¿Cómo se llamaba el portero de la selección olímpica de España a la que don Marco Antonio Sánchez Moya le anotó el gol en 1968? Esa va a ser la pregunta. Se la complica mucho, pues, Marquito, no. Muchísimas gracias, Hernando. Largo. Contrario, Jesús, muy amable por tu invitación. Gracias. Y estaremos aquí en contacto. Cualquier cosa que. Claro que sí, y pues espero que no sea el último partido. Las puertas siguen abiertas para los siguientes proyectos que ustedes tengan. Héctor, también para todos los proyectos que tengan con. Esperemos con el nuevo equipo. Está abierto aquí. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nachito, don Marco. Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos hasta el viernes. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.